Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Calurosos y soleados días a la audiencia de CX36 Radio Centenario. Buenos días, Gonzalo, nuestro operador. Buenos días a las compañeras y a los compañeros del Frente de Elia Villalba y a nuestra audiencia. Bueno, acá estamos, sin lentes, pero con ojos, igual. Y la posibilidad de ampliar... por suerte, ¿no? Los textos en las pantallas. Porque vamos a comenzar con un texto. Todos escuchamos hablar en estos días o hemos visto por televisión el tremendo incendio en La Floresta, Las Vegas y San Luis. ¿Por qué hablamos en el programa de lucha en defensa del ambiente de los incendios? Y bueno, porque son incendios que suceden a nuestro alrededor, que han sucedido a nuestro alrededor, y hay uno en particular que merece nuestra atención. El incendio en La Floresta, en Estación Floresta, donde hay una planta de tratamiento de maderas, que ya les voy a dar el nombre también, Lidenor. Hemos escuchado hablar de ella en los informativos, hemos escuchado quienes tenemos familiares o amigos en la zona, y alguna información como al vuelo de la gravedad del asunto. Cierto es que todos hemos estado con los ojos rojos después de un asado, ¿no?, en la casa. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El Ministerio de Salud Pública, junto con el Centro de Toxicología de la Universidad de la República, y eso nos llamó la atención, emiten un comunicado antes de ayer, anunciando que ante la ocurrencia reciente de focos de incendio, el Ministerio de Salud Pública se encuentra trabajando en forma articulada con las organizaciones nacionales involucradas en la respuesta, tales como Ministerio del Interior, Dirección de Bomberos, Intendencia Departamental y después una larga lista de instituciones, donde hacen esta recomendación, dicen los principales síntomas esperables ante la exposición a humo debido a la combustión de diferentes productos generalmente son irritativos y afectan la respiración, nivel ocular, causando irritación, ardor ocular. Entonces, ¿qué recomiendan? Recomiendan no permanecer en la zona. Si los vecinos no permanecen en la zona, estaría todo el país ardiendo. Retirarse, ubicarse en un área segura, lavarse, ¿con qué agua? Ustedes sabrán que en la costa hay dificultades con el agua corriente, con el agua potable, de las canillas. En una enorme cantidad de lugares, en zonas grandes y pobladas, en la costa de Canelones, para hablar de la costa de Canelones, el agua se obtiene a través de pozos. Y los pozos, para sacar el agua, se saca con bomba. Frente a un incendio, lo primero que se hace es cortar la electricidad. Entonces los pozos no se puede extraer agua de ellos porque la bomba no funciona. Porque las bombas funcionan con electricidad. Y eso lo sabemos, cuántos amigos tenemos que vamos a disfrutar con ellos un asadito de fin de semana, llevamos los chiquilines a la playa, cuánta familia tenemos, cuántas compañeras y compañeros tenemos en la costa de Canelones. Vamos a conversar con ellos, con ellas en estos días para tener también su vivencia de todo esto. Entonces el Ministerio y el Centro de Toxicología nos avisan que hay que alejarse de la zona. Reitero, ustedes lo habrán visto, ustedes pueden recabar noticias, información. Si los vecinos se alejan de la zona, todo el país estaría ardiendo. Tanto en los incendios del año pasado, recordamos bien, en Punta del Diablo, en la zona aledaña, inmensa, como en este incendio particularmente. Vamos a hablar de Floresta y de Estación Floresta y de esta planta Lidenor. Sin de no haber sido por la concurrencia de vecinos, estaba todo el país ardiendo. Yo tuve el testimonio directo de mi hijo menor y su compañera que combatieron junto con otros vecinos, es la primera vez que les tocaba en su vida, el incendio en Jauregui Berri, a pala, ¿no? Entonces, paliando arena sobre la llama hasta extinguirla. Cuando pudieron llegar los bomberos, ya había casi una centena de vecinos desparramados, muchos de ellos, la mayoría en su primer contacto con un incendio. Cuando llegaron los bomberos llegaban con mochilitas y aspersores manuales, con gran voluntad de trabajo, pero con palillos de diente para la guerra. Escandaloso, inaceptable. Pero volvemos a Lidenor, entonces, a Floresta. Poco se habló en los medios, y más hemos sabido por vecinos y vecinas de la costa, de qué es lo que se quemó en Floresta, en Estación Floresta, y que se tuvo que dejar quemar, porque ahí ya no hay posibilidad de apagar. Entonces se permite que todo se extinga y solo se controla el área para que el fuego no se desparrame por otros lugares. Lidenor es una empresa que actualmente, según dicen los vecinos, estamos tratando de chequear y eso es difícil, ya estaba embargada. Al parecer, según testimonios de vecinos, vieron que hay que cubrirse, ¿no? Al parecer, según testimonio de vecinos, Lidenor está embargada y además en otras oportunidades los incendios en Estación Floresta han comenzado, y en Floresta, del lado sur, han comenzado justamente en montes de madera de producción de cultivo de árboles de Lidenor. Coincidencia, bueno, sí, son montes de cultivo de madera, pero hay muchas coincidencias de que cada vez, según los vecinos, que esta empresa está en dificultades financieras, sufra un incendio. Esta vez fue total. ¿Por qué nos ocupamos particularmente de eso? Primero, para subrayar la irresponsabilidad y el encubrimiento de parte de los organismos oficiales, de los organismos del Estado, el Ministerio de Salud Pública, bomberos, el propio Centro de Toxicología de la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque no se ha anunciado correctamente a los vecinos que Lidenor, para el tratamiento de las maderas, trabaja con cromo y con arsénico y con cobre. Dejemos el cobre un poco de lado, que es la sustancia menos venenosa, y pasemos a ver el cobre y el arsénico. El cobre y el arsénico, en contacto, además de ser extremadamente explosivos e incendiarse con mucha facilidad, al calentar producen emanaciones, producen gases tóxicos. Inhalar cromo o arsénico es más o menos, y me van a disculpar que sea así tan grosera con la comparación, sería como tomarse unos vasos, ¿no?, de arsénico y cromo diluidos. El arsénico lo identificamos rápidamente como un veneno, bueno, porque todos hemos leído algunas novelas policiales, lo tenemos como más claro. El cromo es un metal pesado altamente, altamente tóxico y altamente perjudicial y mortal para la salud. Poco oímos hablar en los medios de esto, y poco menos aún, porque la obligación de alertar a la población, en definitiva, ¿no?, es de los medios de comunicación, que ya sabemos cómo se manejan en su mayoría, los medios masivos, no nosotros, no es obligatoriamente su función, digamos, pero sí es función del Ministerio de Salud Pública y del Centro de Toxicología. Que emitan un comunicado como el que emitieron, del que uno se entera entrando a la página del Ministerio de Salud Pública, diciendo que hay que alejarse del lugar, cuando los vecinos lo que hacen es apagar incendios, sin detallar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los riesgos, es escandaloso. No hay manera de darle una explicación más que la explicación del encubrimiento y de lo que hacen siempre, negarnos la información, que sembraría eso que ellos llaman alarma pública, que es justa alarma, necesaria alarma, conciencia. Cada vez que en temas ambientales, es decir, en el mundo en el que vivimos, y también formamos parte, suceden este tipo de cosas que son inocultables, lo que se nos oculta es la posibilidad de conocer responsable y conscientemente lo que está sucediendo. Se oculta para no generar alarma pública y es esa alarma la que necesitaríamos en base a información objetiva, certera, correcta y bien explicada. Tendremos que preguntar a las compañeras y a los compañeros, a la audiencia de la costa de Canelones, cómo han vivido ellos este momento que, bueno, felizmente fue contenido, pero del que tenemos que ocuparnos, porque lo cierto es que el IDENOR trabaja en curado de madera con piletas en donde se sumerge la madera, además de las máquinas, que son unas especies de hornos de presión en donde se atraviesa por dentro, ¿sí?, se hace circular por dentro de la madera para que en forma de vapor, con calor y por presión, se haga entrar en el cuerpo de la madera estos venenos que se usan para tratar las maderas. Algún día también deberíamos ocuparnos para difundir y entender entre todos cómo es que están construidas las casas habitación de tantos miles de uruguayos que en realidad son cámaras de gas letales. Reiteramos, no hemos oído hablar suficientemente de esto. Es intolerable que los organismos públicos encargados de la prevención de la salud, o que deberían estar encargados además de curar después que la enfermedad está instalada y diagnosticada, es intolerable que no se haya informado correctamente a la población nacional, no solo a la población de la costa, porque industrias de este tipo hay regadas por todo el país, porque además un problema que acontece, que sucede en la costa de la Floresta, en Estación Floresta, también es un tema nacional, también es un tema para el departamento de Artigas, para Rivera, porque todos somos conacionales y habitamos el mismo territorio, están en el debe. Están en el debe de la misma manera que están en el debe cuando no se informa y no se hace conciencia y no se hace conciencia responsable de los daños causados por todo este sistema de producción que está pensado únicamente para favorecer las ganancias rápidas, inmediatas y las mayores para el capital empresarial, en detrimento de la salud colectiva. Lo decimos hasta el cansancio, es la mayor ganancia la que internalizan, de la que se apropian las empresas, y es el mayor costo el que se externaliza, porque es toda la sociedad quien lo paga, cuando la salud de la población y la salud de su entorno están cuestionadas, están amenazadas por este modelo de producción. Nos cansamos de repetirlo cuando estamos sometidos a la presencia de arsénico en el agua, de glifosato en el agua, de insecticidas en el agua, de diversos metales pesados en el agua. Hemos dado intensas batallas para prevenir la presencia de plomo en los terrenos en donde vive la población más vulnerable, la que tiene menor posibilidad de defensa en su sistema inmunitario, en su forma de vida, de defensa de la contaminación. Allá por mediados de los 90 descubrimos con dolor la cantidad de niños contaminados por plomo viviendo en terrenos ocupados en donde se levantaban casas sobre terrenos que contenían plomo. Difícil de imaginar cómo puede ingresar plomo al organismo de una persona si alguien no los explica. Difícil de saber cuáles son los síntomas de intoxicación si alguien no nos lo explica. Y cuando el Ministerio de Salud Pública y Toxicología de la Universidad de la República nos refieren que ante un enrojecimiento de los ojos, alguna dificultad para poder respirar o a la aparición de alguna alergia, se contacta inmediatamente al sistema médico, realmente quedamos, no encuentro la palabra, ¿cómo quedamos? Indignados. Quedamos realmente indignados, es tanta la indignación que a veces las palabras faltan para poder contar estos hechos que no son narrativa, no son relatos, son hechos basados en una realidad concreta, material y que todos nosotros podemos constatar o informarnos a través de nuestros propios medios o a través de nosotros que hacemos lo que podemos, ¿no? Es intolerable que no se explique claramente, no se informe claramente y de manera sencilla, como todos podemos hacerlo, cuáles son los riesgos de haber estado en contacto con esta nube tóxica que anduvo paseándose durante todas las horas, el día y pico, que duró el incendio de Lidenor. Probablemente mi indignación también es mayor porque tengo familia, compañeras y compañeros en Floresta que estuvieron combatiendo el incendio. Mientras ayer escuchaba al ministro del Interior, muy suelto de cuerpo, decir en el informativo, en subrayado, que se le había, el ministro de Defensa, que se le había ofrecido a la Dirección de Bomberos a través del Ministerio del Interior los aviones Hércules con las cajas de agua y que se les había contestado que no era necesario. Miren, alguien miente. Alguien miente. Después de haber visto en Cerro del Toro a los hijos de mis vecinos reales, ¿no? De mis vecinos que viven al lado de casa, paliar arena para contener el incendio y que no terminara de quemarse todo el Cerro del Toro y además que no avanzara el incendio sobre la zona habitada de Arrayanes. Uno escucha a esta gente a la que le pagamos el sueldo y que son, ¿cómo es que se llama? Entre comillas ponemos representantes que dirigen las políticas de gobierno y por lo tanto las políticas concretas, materiales que caen como un ladrillo encima de nuestras cabezas, viendo todo eso y teniendo esos testimonios de primera mano y no solo a través de la pantalla del televisor, realmente superar la indignación es algo muy difícil, probablemente tan incontrolable como un incendio. El Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba se interesa en estos temas justamente porque somos un frente de lucha ambiental. Y porque nuestra mirada está puesta en un sistema de producción que hace que quedemos inmersos en un sistema de vida que está contra la vida, que atenta contra la vida, que deteriora la calidad de la vida. Si estas empresas como Lidenor no vendieran toda la madera que venden, si en este país se construyera como lo hizo la Unidad Popular, de presentar un proyecto de construcción de vivienda popular legítima, duradera, saludable, como tantas casas nuestras que tienen, ¿cuánto? 50 años, 80 años, 150 años, tiene la mía, y ahí está, y ahí está. Un proyecto de vivienda popular saludable. Quedó encajonado, ¿no? No le gustó a la Cámara de Diputados la idea de que se grabara con un porcentaje ridículo al sistema financiero para sacar de ahí el dinero para establecer un fondo rotativo en donde se fuera construyendo vivienda popular saludable, tan necesaria para cientos de miles de compatriotas, de familias, de niños, que como no hay vivienda popular, construyen con tablones tratados con cromo y con arsénico sus ranchos, y lo vemos a lo largo de toda la costa de Canelones, para centrarnos en un solo lugar, digamos, que es el que se incendió, cuando pasamos por la interbalnearia en ómnibus. No tiene gollete, es intolerable. Pensémoslo. ¿Hasta qué punto debemos estar justamente indignados frente a estas cosas? Y démosle, por favor, entre todos, la gravedad que tiene para que nuestra respuesta ciudadana, responsable, colectiva, a través de los medios que tenemos en la mano, que es la participación político-partidaria, la participación militante en las organizaciones sociales, la defensa de nuestras vidas, sea un hecho mucho más masivo que lo que está haciendo hoy, porque es necesario. Una realidad que nos interpela. Teníamos pensado comentar también la nueva floración masiva de cianobacterias. No vamos a entrar en la explicación de las cianobacterias ahora, que ya la hemos conversado muchas veces, en las costas del Río de la Plata y muy particularmente en la zona de Arasatí. En toda la semana pasada volvimos a ver fotografías alucinantes, parecen de una película de ciencia ficción, pero son reales, no fueron tratadas con Photoshop. Son reales, de esa alfombra verde que cubre las aguas, por ejemplo, en las bocas de Cufré. Lo que no nos debe llamar la atención, porque el Cufré recorre toda su cuenca, una región altamente agroindustrial, en donde la aplicación de fertilizantes se hace varias veces al año. Esos fertilizantes van a las aguas y a su vez alimentan las bacterias, estas llamadas cianobacterias, hasta conformar esas floraciones de material que es extremadamente contaminante y venenoso, del cual debemos cuidarnos y sobre todo cuidar a nuestras criaturas, que no permitirles jugar en la arena cuando está verde, no permitirles entrar en el agua cuando las detectamos. Es muy sencillo verlas, es como si estuviera regado de hierba. de Yerba Mojada. Bueno, ahora aparece en estos días la información de que en Arazatí, nuevamente en las costas de Arazatí, ha habido floraciones muy intensas. Ustedes saben que las corrientes tienen formas de, las corrientes de, del Río de la Plata tienen formas de manejo según los vientos, según el ingreso más o menos de las aguas oceánicas, agua arriba, o de la bajada de aguas dulces del Paraná, del río Uruguay, aguas abajo. Bueno, Arazatí está, y eso lo han descrito bien los geógrafos y otros biólogos, está en una región en donde justamente las aguas toman el sistema costero y después vuelven a ingresar un poco más aguas adentro, digamos. Recordemos que es en esa región en donde se plantea la toma de agua para el intolerable, innecesario, escandaloso, probablemente corrupto proyecto Neptuno. Se dice que la disponibilidad de agua potable está en riesgo, no lo ponemos en duda, pero no es la disponibilidad, es la calidad. La disponibilidad de agua, y lo dijo en estos micrófonos durante en los primeros días de esta semana, el científico profesor Daniel Panario, la disponibilidad de agua está comprometida por el sistema productivo, por el sistema agroindustrial de producción. Si se desmonta para después cultivar grandes tomadores de agua, como son, por ejemplo, los mayores tomadores de agua, los eucaliptos celulósicos, los eucaliptos destinados a la producción de pasta de celulosa, no vamos a conseguir que el agua se mantenga, que el agua se mantenga en las napas subterráneas. No vamos a conseguir que el agua permee, la lluvia permee suficientemente la tierra como para irse acumulando en las grietas de las piedras, etc. Las nacientes se van a secar, y si se secan las nacientes, después se secan las cañadas, se secan los arroyos, se secan los ríos, y nos falta agua dulce. En esa disminución del agua dulce también la concentración de agrotóxicos va a ser mayor. No es lo mismo disolver una cucharadita de azúcar en un litro de agua que disolver una cucharadita de azúcar en un vaso de agua. La concentración no va a ser la misma. Poca cosa más para decir que llamarnos a todas, a todos nosotros a estar prestándole mucha atención a estos asuntos, tratando de profundizar en ellos, no para volvernos biólogos o bomberos, sino para entender más claramente cuál es el contexto en el que estos fenómenos se dan. ¿Cuáles son las razones de que estos fenómenos ocurran? ¿Por qué hay tantos focos de incendio? Otro día desarrollaremos el tema de por qué este fenómeno de la Niña con sus sequías, en lugar de durar los consabidos 2 años más o menos, ya vamos para 3 y no cede. Y veremos cuándo cede. También ahí nos referimos a las palabras del profesor Panario, que fue muy claro, explicándolo en Mañanas de Radio con mayor conocimiento que nosotros. Estemos atentos, tratemos de informarnos, no corramos riesgos innecesarios, organicémonos entre vecinos. Es sumamente importante la iniciativa y el protagonismo popular, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie o no alcanza. Gonzalo, creo que tenemos que redondear. Hasta la semana próxima. Un abrazo para todos, para todas. pongámosle fuerza a la vida. Vamos que vamos.